Relájate la paz. Viene de un tiempo muy lejano, cuando pensábamos libremente. Después llegó el marketing y hicieron más publicidad de ti. Siente que no eres importante, siente que no eres importante, siente que lo importante está en tu principal aspecto, mirando hasta. Todo pasado fue mejor y todo futuro será. Hasta donde los amigos te dejen llegar. Queremos una vida frente al mar, desestresada de todo lo de la ciudad, pero estamos atrapados. Lo único que pensamos es mantener la seguridad. Atrapados en trap, atrapados. Yo qué voy a hacer con mi cabeza. Atrapados. Yo no sé qué hacer con el amor. Yo no sé qué hacer con mis pensamientos. Estamos atrapados. Cuando otros dicen viajar, vos viajas. Cuando otros dicen te quedas. Volando. La amistad vendrá . Conocí un envidioso colega hace varios años. Atrapado sin lugar. Cuando este lugar es de todos, cuando esté tentí otra vez. Atrapados, atrapados, atrapados por el teléfono, atrapados, sin poder llegar jamás. Con dolor de cabeza y un corazón que quiere ser desatrapado, desatrapado. Y yo te busco a vos que también estás atrapada. Pero si yo no sé qué es lo que pasa, jamás podré romper las cadenas y liberarte. tomarte de la mano, desatrapada, desatrapados, es lo que quiero, desatrapados bajo el sol, como cuando éramos libres. Yo lo hago esto porque te quiero, aunque te he atrapado. Y sé muy bien que vendrás a mí, porque tú también.